Siempre que te veo yo enloquezco, trato de no pensar en ti, no puedo. ¿Cómo hacer para poder sacarte de mi mente? Trato de borrar todos los recuerdos, miro a todos lados y ahí te veo. ¿Cómo hacer para poder sacarte de mi mente? Sabe como va, Nicky Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam.